Hay tantas mujeres malas, pero también las hay buenas. Si son malas de carácter, de figura son re buenas. A veces una que es mala, contigo puede ser buena. Otra vez es una buena, de noche se porta mala. Hay mujeres malas y hay mujeres buenas. Las malas de día, de noche son buenas. Hay mujeres buenas y hay mujeres malas. Las buenas de facha, de noche son malas. Hay mujeres malas y hay mujeres buenas. Las malas de día, de noche son buenas. Hay mujeres buenas y hay mujeres malas. Las buenas de facha, de noche son malas. Compadre, dígame, compadrito. ¿Sabe cómo me dicen a mí las mujeres? ¿Cómo te dicen? El tigre. El tigre, pero de las más lacias. Me jodí. ¿Cómo subiste? Andáis sapeando. Ayer conocí una mala, fea, flaca y muchas conas, pero al apagar la luz, allí se ponía buena. Ay, ay. También conocí una buena, bonita y encantadora. Uh-huh. Su defecto principal, de noche ya no funciona. Hay mujeres malas y hay mujeres buenas. Las malas de día, de noche son buenas. Hay mujeres buenas y hay mujeres malas. Las buenas de facha, de noche son malas. Y hay mujeres malas y hay mujeres buenas. Las malas de día, de noche son buenas. Hay mujeres buenas y hay mujeres malas. Las buenas de facha, de noche son malas. Como vos. ¿Sabe, compadrito? Dígame, compadrito, lento. Tengo que contarle un problema que tengo. Cuéntame. El otro día me fui con una mina súper buena. Qué señora, que creo. Bueno. Y me resultó que de buena me salió malo, oye. ¿Cuál es el problema, compadrito? Que hace que un mes que no me escribe.